Indudablemente que Mario Negri a nivel nacional, allá en Buenos Aires, no acá en Córdoba, un peso tremendo. El otro peso que pueda tener en Córdoba es trasladado de eso. Pero Mario Negri tiene mucha historia en Capilla del Monte, mucha historia. Y no la mejor historia, no la mejor historia. ¿Por qué motivo? Porque él allá en el gobierno de Diego Sés, el último intendente que hizo mucha obra por Capilla del Monte, porque luego entramos en un proceso muy raro y que sigue hasta la fecha. Porque en aquel gobierno del año 91-95, en ese gobierno del 91-95, se firmó un convenio, un acuerdo, un contrato, un decreto con el estudio Negri Buteler, donde había un pago mensual a ese estudio por los servicios que brindaba el estudio, que no recuerdo bien, pero casi diría que eran 1.500 pesos. Año 95, 1 a 1, $1.500. Agarré la calculadora y fíjense hoy cuánto sería. Era mucho dinero. Pero más allá de esta cuestión, todo eso trajo que a Capilla del Monte desembarcara en ese momento el doctor Juan José Saavedra, de quien no puedo hablar mal en lo más mínimo, porque fue un excelentísimo asesor letrado. Luego, con las diversas administraciones, este tema de atender los juicios, etcétera, él reclamó honorarios por 22 millones, creo, con las actualizaciones, etcétera. Que finalmente esta administración logró, por un fallo del Superior Tribunal de Justicia, dejar de lado. Una buena que tienen y me parece perfecto. ¿Pero por qué digo y menciono esto? Porque el doctor Saavedra provenía del riñón de quién. Del estudio Negri Buteler. No se puede desconocer esto. No lo puede desconocer el gobierno municipal. Y por eso digo que tiene una vieja historia en Capilla del Monte, Mario Negri. No es nueva. Acá tuvimos un gran hombre hoy, el dique lleva su nombre, el dique El Cajón, por ley provincial. Nuestro dique se llama Dique El Cajón guión Eralio Argañarás. El Titín para todos. Un hombre que peleó a mano, se peleó con Angelós, pero no una, mil veces, y logramos finalmente tener la obra del dique. Cuando fallece, yo recuerdo allí en el cementerio, digamos, debe haber sido quizás uno de los entierros en Capilla del Monte más importantes que hubo, medio pueblo o más acompañándolo, porque era muy querido y había hecho tanto por Capilla del Monte y se nos fue muy joven. Recuerdo en aquel momento, el momento de despedirlo del cementerio, de esos discursos, que no deberían ser discursos tribuneros, debían ser discursos de sentimiento. Y recuerdo haber escuchado las palabras: amigo Diego, te prometo acá, frente al amigo, que yo no te voy a abandonar. Y esto no va a poder desmentírmelo ni el intendente, ni alguno de sus familiares o militantes de la UCR. Porque ocurrió así. A los primeros inconvenientes que tuvimos, ya no estando el Titín, que empezó a haber en Capilla del Monte, que necesitábamos la mano de que nos consiguiera una audiencia con Angelós o con Ramón Mestre para hacer más rápido. Porque digo, tenía los recursos y los conocimientos para hacerlo, pero era más rápido si alguien pegado la conseguía. Una cosa es que nos diera una audiencia para dentro de 15 días y otra era la audiencia inmediata, como se requería en ese momento. No estuvo, no estuvo. Y que estaba el doctor Omar Capdevila, que no era del mismo espacio que estaba Diego Sés y quienes lo acompañábamos. Entonces, si seguimos y nos venimos en el tiempo, creo que fue muy poco el acompañamiento de Gustavo Sés, prácticamente nada. Y si nos vamos al último año y medio, o 2 años, y unos meses, no llegamos a los 2 años todavía, también nos vamos a encontrar con la misma solución, la misma situación.